mayores están escuchando Radio Radio Nauta. Bien, así escuchábamos a Fermín, el pequeño radionauta, en vivo aquí en los estudios de la FM 94.7 Dimensión. Bueno, vecinas y vecinos, seguimos aquí en Radionautas. Les vamos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4268-5296. O si querés enviarnos un correo electrónico, lo podés hacer a radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, escuchábamos en el bloque anterior, aparte de Fermín, anteriormente escuchábamos la voz de Evo Morales, que estuvo aquí en la Argentina, estuvo el 27 de abril, es decir, el lunes pasado, en la ciudad de La Plata, donde fue declarado ciudadano ilustre y recibió el diploma del doctor honoris causa de la Facultad de Derecho de La Plata. Recordemos además que en La Plata hay una gran colectividad boliviana. Otro presidente que se hizo presente aquí en nuestro país fue Lugo, presidente de Paraguay, que junto con Evo Morales y como garante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmaron un acuerdo fronterizo histórico entre Bolivia y Paraguay. Recordemos que este tratado histórico que se firmó tiene relación con el traslado de fronteras que hubo durante la guerra del Chaco, es decir, entre Bolivia y Paraguay, que respondían a intereses petroleros y no a intereses de los pueblos de Paraguay y Bolivia. Y nos detenemos un poco en Paraguay para comentarles, por ejemplo, un país muy sufrido históricamente. En el año 1865 y 1870, Paraguay se vio envuelto en una guerra para defenderse de Argentina, Brasil y Uruguay, después de la cual el país quedó destruido y desolado. De las 200.000 personas que quedaron, la mayoría eran mujeres, niños y ancianos. El resto, más de la mitad de la población, murió en la guerra. Esta guerra es conocida como la Guerra de la Triple Alianza y fue un verdadero genocidio, y se trató de una guerra imperial contra un país latinoamericano. Recordemos que esta guerra fue impulsada por Inglaterra para tratar de hacerse un lugar en América del Sur para poder saquear a nuestros países. Recordemos también que Paraguay tenía un desarrollo autónomo, tenía una producción autónoma y un desarrollo muy importante en lo que es toda la industria siderúrgica, fíjense ustedes. Y el país después de esta guerra tuvo que renacer de la nada, pero las nuevas autoridades no buscaron más que saciar sus intereses. El territorio fue vendido a grandes empresas latifundistas de capitales extranjeros, ingleses, argentinos y brasileños, iniciándose así el permanente peregrinar del campesino sin tierra. A esta guerra se le suma otra, la guerra contra Bolivia entre los años 1932 y 1935 por la disputa del territorio del Gran Chaco, hasta ese momento habitado solo por pueblos originarios. Esta guerra, que como bien dijo nuestra presidenta el lunes pasado, tuvo olor a petróleo y fue instigada por las compañías petroleras norteamericanas como la Standard Oil. Paraguay salió victorioso esta vez, pero los campesinos que habían luchado por la tierra paraguaya tuvieron que regresar a sus hogares sin más pena ni gloria que seguir trabajando en tierras de otros dueños. Luego, desde 1954 hasta 1989, Paraguay sufre la dictadura más larga de Sudamérica. Y así llegamos al año pasado, cuando, con la elección del presidente Fernando Lugo, retoma la esperanza y se abre la posibilidad de que Paraguay transite junto a toda nuestra patria grande la definitiva emancipación. La presidenta Cristina, en ocasión de la histórica firma del acuerdo fronterizo que se realizó el lunes pasado entre Bolivia y Paraguay, comentó que uno de los personeros de los intereses de las compañías petroleras estadounidenses en Bolivia y Paraguay era un tal Braden. Resulta que 10 años después, en 1945, Braden llegó a la Argentina, recordemos que era el embajador de Estados Unidos, como embajador de Estados Unidos aquí en la Argentina, y cumplió un rol escandaloso de intromisión en asuntos internos, constituyéndose en el líder de la oposición al general Perón. Este hombre daba discursos casi diarios contra el gobierno argentino, calificándolo de fascista. Braden intentó sobornar a Perón, prometiéndole que si accedía a sus sugerencias respecto del tráfico aéreo y control de empresas alemanas en el país, lo convertiría en un hombre muy popular en el mundo. Pero Perón le respondió: prefiero ser un desconocido antes de que ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país. Esta anécdota la relató Perón tiempo después en un discurso dado a los oficiales del colegio militar. Por eso esta breve historia apunta a festejar realmente la integración latinoamericana que se está dando con estos gobiernos paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos, para realmente construir el sueño de la patria grande. Lo siento, señora, usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Muy bien, seguimos aquí en Radio Nauta. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer, Fermín. ¿A qué número? 4268-5296. Muy bien, Fermín, muy bien. Así que estamos aquí en el estudio de la FM 94.7 Dimensión. Se ha agregado otro compañerito, aquí está Pancho con nosotros, dos pequeños radionautas acompañándonos aquí en el estudio de la FM Dimensión. Un saludito, ¿puede ser, Pancho? Hola. Muy bien, Pancho, ya de a poquito se va a ir animando a hablar. Bueno, Miguel, muchachos, ¿qué les parece si ahora hacemos una síntesis de noticias nacionales? Y después vamos a la pausa, ¿cómo no?